Según informó Yonhap News de Sur Corea, más de 30 entidades de Busan sostuvieron el día primero la conferencia de prensa ante el consulado japonés en su ciudad y se opusieron a la instalación de supuesta fundación de sus autoridades destinada a encubrir el crimen de esclavitud sexual del imperialismo japonés.